Capítulo 16. Hamish me agarra por la muñeca como si anticipara mi siguiente movimiento, pero me he quedado tan muda como Dyrus, aunque él lo esté por culpa de los torturadores del Capitolio. Hamish me dijo una vez que les hacen algo a las lenguas de los Avoks para que no puedan volver a hablar. En mi cabeza oigo la voz de Dyrus, pícara y alegre, gastándome bromas en el quemador. No como se burlan de mí mis compañeros vencedores, sino porque nos queríamos bien de verdad. Si Gale pudiese verlo ahora, sé que cualquier movimiento que haga hacia Dyrus, cualquier señal de reconocimiento, solo serviría para que lo castigaran. Así que nos miramos a los ojos. Dyrus, un esclavo mudo. Yo, condenada a muerte. De todos modos, ¿qué podríamos decirnos? ¿Que sentimos la suerte del otro? ¿Que nos duele el dolor del otro? ¿Que nos alegramos de haber tenido la oportunidad de conocernos? No. Dyrus no debería alegrarse de haberme conocido. Si yo hubiera estado allí para detener a Dredd, él no tendría que haber dado un paso hacia adelante para salvar a Gale. Y ahora, no sería un Avox, y en concreto, no sería mi Avox, porque está claro que el presidente Snow lo ha colocado aquí por mí. Me suelto de la mano de Hamish, me dirijo a mi antiguo dormitorio y cierro la puerta con pestillo. Me siento en la cama con los codos sobre las rodillas y la frente apoyada en los puños. Yo observo mi traje brillando en la oscuridad, imaginándome que estoy de vuelta en el Distrito 12, acurrucada al lado de la chimenea. Oscurece poco a poco conforme se gastan las baterías. Cuando Effie llama a la puerta para que vaya a cenar, me levanto, me quito el traje, lo doblo con cuidado y lo dejo sobre la mesa, junto con la corona. En el baño me lavo las rayas negras del maquillaje de la cara. Después me pongo una camisa y unos pantalones sencillos y recorro el pasillo camino al comedor. Durante la cena no le presto mucha atención a nada, salvo a que Dyrus y la chica pelirroja son nuestros camareros. Están todos, Effie, Hamish, Sina, Portia y Pita. Supongo que hablando de la ceremonia de apertura, pero el único momento en el que de verdad me siento presente es cuando tiro adrede un plato de guisantes al suelo, y antes de que alguien pueda detenerme, me agacho para recuperarlo. Tiré el plato cuando Dyrus estaba a mi lado, y los dos nos encontramos brevemente, sin que nadie nos vea, mientras quitamos los guisantes. Nuestras manos se tocan un instante y siento su piel. Basta bajo la salsa pringosa del plato. En el desesperado apretón de los dedos se encuentran todas las palabras que nunca podremos decirnos. Entonces Effie empieza a cacarear detrás de mí para recordarme: ¡ese no es tu trabajo, Katniss! Y él me suelta la mano. Cuando vamos a ver el resumen de la ceremonia, me coloco entre Sina y Hamish en el sofá, porque no quiero estar al lado de Pita. El horror de lo ocurrido con Dyrus nos pertenece a Gale y a mí, y quizá incluso a Hamish, pero no a Pita. Aunque puede que lo conociera lo suficiente a Dyrus para haberlo saludado por la calle, no pertenecía al quemador como el resto de nosotros. Además, sigo enojada porque se rió de mí junto con los otros vencedores, y lo que menos necesito ahora es su comprensión y su consuelo. No he cambiado de idea sobre salvarlo de la arena, pero no le debo nada más. Mientras observo el desfile hacia el círculo de la ciudad, pienso que, en un año normal, ya es horrible de por sí que nos hagan disfrazarnos y pasearnos por todas las calles montando en carros. Por muy tonto que parezcan los niños disfrazados, los vencedores de más edad resultan lamentables. Unos cuantos que todavía son jóvenes como Joanna o Finnick, o que siguen cuidando su cuerpo como Sidious y Brutus, todavía conservan algo de dignidad. Sin embargo, la mayoría, los que han caído en las garras de la bebida, la morfina o la enfermedad, están grotescos con sus trajes de vacas, árboles y hogazas de pan. El año pasado charlamos sin parar sobre cada concursante, pero esta noche solo se oyen alguno que otro comentario. No es de extrañar que el público se vuelva loco cuando aparecemos Pita y yo, tan jóvenes, fuertes y bellos, con nuestros relucientes disfraces, la viva imagen de lo que debería de ser un tributo. En cuanto termine, me levanto y le doy gracias a Sina y a Portia por su asombroso trabajo, y me voy a la cama. Effie me recuerda que debemos de desayunar temprano para trabajar en nuestra estrategia de entrenamiento, aunque incluso su voz suena hueca. Pobre Effie. Después de conseguir al final un año decente en los juegos Compite Conmigo, todo se ha convertido en un desastre al que ni ella logra encontrar el lado positivo. Desde la perspectiva del Capitolio, supongo que esto cuenta como una verdadera tragedia. Poco después de acostarme, alguien llama flojito a la puerta, pero no hago caso. No quiero ver a Pete esta noche, sobre todo con Dyrus cerca. Es casi tan malo como si Gale estuviera aquí. Gale. ¿Cómo voy a olvidarme de Gale, con Dyrus dando vueltas por los pasillos? En mis pesadillas aparecen muchas lenguas. Primero, observo paralizada e indefensa cómo unas manos de guantes blancos llevan a cabo la sangrienta disección sobre la boca de Dyrus. Después, estoy en una fiesta en la que todos llevan máscaras. Alguien, con una lengua larga y húmeda, imagino a Finnick, me acecha. Pero cuando me alcanza y se quita la máscara, es el presidente Snow. Con sus labios carnosos chorrean saliva sanguinolenta. Al final, vuelvo a la arena, con la lengua tan seca como el papel de lija, e intento llegar a un estanque, que se aleja cada vez que estoy a punto de tocarlo. Cuando me despierto, voy dando tropiezos hacia el baño y bebo agua en la llave hasta reventar. Me quito la ropa sudada, me dejo caer en la cama, desnuda. De algún modo, consigo volver a dormirme. A la mañana siguiente retraso todo lo posible el momento del desayuno, porque no quiero discutir nuestra estrategia de entrenamiento. ¿Qué hay que discutir? Todos saben lo que los demás pueden hacer, o al menos, lo que podían hacer. Así que Pita y yo seguimos haciendo de enamorados y se acabó. La verdad es que no tengo ganas de hablar de ello, sobre todo con Dyrus al lado, sin poder hablar. Me doy un largo baño, me visto con la ropa que Sina me ha dejado para el entrenamiento y pido comida del menú en mi cuarto a través de un micrófono. En un minuto tengo salchichas, huevo, patatas, pan, zumo y chocolate caliente. Como hasta llenarme, mientras espero a las 10 en punto, momento en el que debo bajar al centro de entrenamiento. A las 9:30, Hamish empieza a porrear la puerta, obviamente harto de mí, para ordenarme que vaya al comedor. ¡De inmediato! Aún así, me cepillo los dientes antes de recorrer lentamente el pasillo, logrando perder otros 5 minutos más. En el comedor solo queda Pita y Hamish, que está rojo de rabia y alcohol. En la muñeca lleva una pulsera de oro macizo, con un dibujo de llamas. Debe de ser su concesión al plan de Effie de llevarnos símbolos a juego, que no deja de toquetear inquieto. En realidad es una pulsera muy bonita, aunque el movimiento de su dueño hace que parezca una esposa, en vez de una joya. «Llegas tarde», me ladra. Lo siento, me quedé dormida después de que las pesadillas de lenguas mutadas me mantuvieran despierta a medianoche. Quería sonar hostil, pero se me rompe la voz al final de la frase. Hamish me mira con el ceño fruncido, aunque después cede un poco. «Vale, no pasa nada. En el entrenamiento de hoy tienen 2 misiones. Una... seguir enamorados. Obviamente, respondo. Y 2, hacer amigos. No, no confío en ninguno de ellos, afirmo. A la mayoría no lo soporto y preferiría que funcionáramos los 2 solos. Es lo primero que yo le dije, pero... empieza Pita. Pero no bastará, insiste Hamish. Esta vez van a necesitar más aliados. ¿Por qué? Pregunto. Porque están en clara desventaja. Sus competidores se conocen desde hace años. Así que, ¿a quién creen que van a atacar primero? A nosotros. Y nada de lo que hagamos logrará superar esas viejas amistades. Así que, ¿por qué molestarse? Porque pueden luchar. Son populares entre el público. Eso podría conseguirles buenos aliados. Aunque solo si hacen saber a los demás que están dispuestos a unirse a ellos. Responde Hamish. ¿Quieres decir que este año nos quieren en la manada de profesionales? Pregunto. Incapaz de ocultar mi asco. Normalmente los tributos del distrito 1, 2 y 4 unen sus fuerzas, a veces aceptando a los otros luchadores excepcionales, y acaban con los competidores más débiles. Esa ha sido nuestra estrategia, ¿no? Entrenar como los profesionales, insiste Hamish. Los componentes de la manada de profesionales suelen acomodarse antes del inicio de los juegos. Pita apenas logró entrar el año pasado. Pienso en lo mucho que lo odié. cuando vi que estaba con los profesionales en los últimos juegos. Entonces tenemos que intentar llevarnos bien con Finn y Brutus. ¿Eso es lo que dices? No necesariamente. Todos son vencedores. Pueden elegir su propia manada, si quieren. Seleccionen a quienes les guste. Yo les sugeriría a Chav, Cider, y conviene tener a Finnick en cuenta, dice Haymitch. Encuentren un aliado que les pueda resultar de utilidad. Recuerden que ya no son un grupo de chiquillos temblorosos. Estas personas son asesinos experimentados, al igual que no parezcan estar en buena forma. Quizá tenga razón, pero ¿en quién confiar? Puede que en Cider, pero ¿de verdad quiero pactar con ella y después tener que matarla? No. Sin embargo, hice un trato con Ru en las mismas circunstancias. Le digo a James que lo intentaré, a pesar de que creo que se me dará bastante mal el asunto. Effie se presenta algo temprano para bajar con nosotros, porque el último año, pese a llegar a tiempo, fuimos los últimos en aparecer. Sin embargo, James le dice que no quiere que nos lleve al gimnasio, que los demás vencedores no irían con niñeras y que, al ser los más jóvenes, es importante que parezcamos independientes, así que la mujer tiene que contentarse con llevarnos al ascensor, repeinarnos un poco y darle al botón. Es un viaje tan corto que no tenemos tiempo para conversaciones, pero cuando Peter me toma de la mano, no la retiro. Puede que no le hiciera caso anoche en privado, pero en el entrenamiento tenemos que parecer un equipo inseparable. Effie no tendría que haberse preocupado porque fuéramos los últimos, ya que solo vemos a Brutus, a la mujer del Distrito 2, en Ovaria. En Ovaria aparenta unos 30 años, y lo único que recuerdo de ella es que mató a otro tributo en un combate cuerpo a cuerpo, desgarrándole el cuello a mordiscos. Se hizo tan famosa por ello, que después de ser declarada vencedora, pidió que le modificaran los dientes quirúrgicamente, para que acabaran en punta, como si fueran colmillos, con incrustaciones de oro. Tiene bastantes admiradores en el Capitolio. A las 10 solo han aparecido la mitad de los tributos. Atala, la mujer que se encarga del entrenamiento, empieza su discurso a la hora en punto, sin dejar que la pobre asistencia la desaliente. Quizá ya se lo esperaba. Me siento algo aliviada porque eso significa que hay 12 personas con las que no tendré que fingir llevarme bien. Atala repasa la lista de puestos en los que se pueden encontrar técnicas de combate y de supervivencia, y nos deja para que entrenemos. Le digo a Pita que nos dividamos para cubrir más terreno. Cuando se va para tirar lanzas con Brutus y Chav, me dirijo al puesto de los nudos. Casi nadie se molesta en visitarlos, pero a mí me gusta el entrenador y él me recuerda con cariño, quizá porque pasé algún tiempo con él el año pasado. Se alegra al ver que todavía sé montar la trampa que deja al enemigo colgado de un árbol por una pierna. Está claro que tomó nota de mis trampas en la arena el año pasado y ahora me ve como una alumna avanzada. Así que le pido que repase conmigo todos los nudos que puedan resultarme útiles y unos cuantos que, probablemente, nunca usaré. No me importaría pasar la mañana a solas con él, pero al cabo de una hora y media, alguien me rodea con sus brazos por detrás y termina con facilidad el complicado nudo con el que había estado luchando. Es Finnick, por supuesto, que parece haber pasado la infancia blandiendo tridentes y haciendo nudos en cuerdas para fabricar redes. Lo observo durante un minuto mientras él selecciona un trozo de cuerda, hace un nudo y finge colgarse para divertirme. Pongo los ojos en blanco y me voy al otro puesto vacío en el que se puede aprender a encender fogatas. Ya sé hacer una hoguera excelente, pero sigo dependiendo mucho de las cerillas, así que el entrenador me hace trabajar con pedernal, acero y tela achicharrada. Es mucho más difícil de lo que pensé, aunque me esfuerzo todo lo posible. Tardo una hora en encender un fuego, levanto la mirada con una sonrisa triunfal y descubro que tengo compañía. Los dos tributos del Distrito 3 están a mi lado, intentando encender un fuego decente con cerillas. Pienso en largarme. Sin embargo, lo que de verdad quiero es probar de nuevo el pedernal. Y sí tengo que decirle a Haymitch que he intentado hacer amigos. Estos dos podrían ser una elección soportable. Los dos son bajos y tienen piel cenicienta y pelo negro. La mujer, Wattles, debe de ser de la edad de mi madre y habla con una voz tranquila e inteligente. Sin embargo, me doy cuenta enseguida que tiene la costumbre de dejar las palabras sin terminar a mitad de frase, como si se le olvidara que tiene compañía. Viti, el hombre, es mayor y algo nervioso. Lleva gafas, aunque se pasa mucho tiempo mirando por encima de ellas. Son los dos un poco extraños, pero estoy casi segura de que ninguno va a intentar hacerme sentir incómoda desnudándose. Además, son del Distrito 3. A lo mejor pueda confiar mis sospechas en un levantamiento en aquella zona. Echo un vistazo a mi alrededor. Pete está en el centro de un círculo de desvergonzados lanzadores de cuchillos. Los adictos a la morfina del Distrito 6 están en el puesto de camuflaje, pintándose la cara el uno al otro con remolinos de rosa chillón. El hombre del Distrito 5 está vomitando vino sobre el suelo del puesto de combate con espada. Finnick y la anciana de su distrito están en el puesto del arco. Joanna Mason vuelve a estar desnuda, untándose aceite para una lección de lucha libre. Decido quedarme donde estoy. Whittles y Beatty no son mala compañía. Parecen bastante amigables sin llegar a ser fisgones. Hablamos sobre nuestros talentos. Me cuentan que los dos inventan cosas, lo que hace que mi supuesto interés en la moda resulte muy flojo. Wyrell saca una especie de dispositivo de coser en el que está trabajando. Detecta la intensidad de la tela y selecciona la resistencia, dice, y se queda absorta en un trocito de paja seca antes de seguir. La resistencia del hilo, termina Viti la explicación. Automáticamente evita el error humano. Después me habla de su éxito creado, un chip musical tan pequeño que cabe en una escama de purpurina, pero con capacidad para guardar varias horas de canciones. Recuerdo que Octavia habló sobre eso durante la sesión de fotos de boda y veo la posibilidad de aludir al levantamiento. Oh, sí, mi equipo de preparación estaba muy molesto hace unos meses. Creo porque no pudieron conseguir uno de esos. Digo, como si nada. Supongo que hubo una acumulación de pedidos en el Distrito 3. Viti me mira a través de sus gafas. Sí, ¿han tenido una acumulación similar en la producción de carbón este año?, me pregunta. No, bueno, perdimos un par de semanas cuando trajeron el nuevo jefe de los agentes de la paz y su equipo. Nada importante, pero la producción, me refiero. Pararse 2 semanas en casa sin hacer nada hizo que mucha gente pasara hambre. Creo que entienden lo que intento decir. Que no hemos tenido ningún levantamiento. Oh, qué lástima, comenta Wyrell, algo decepcionada. Tu distrito me parece muy... Pero deja la frase sin terminar, distraída por algo que está dentro de su cabeza. Interesante, incluye Viti por ella. A los dos no lo parece. Me siento mal sabiendo que su distrito habrá sufrido mucho más que el nuestro. Me veo obligada a defender a los míos, así que digo... Bueno, en el 12 no somos muchos, aunque cualquiera lo diría por el tamaño de nuestras fuerzas de seguridad, pero supongo que sí somos interesantes. Cuando nos dirigimos al otro puesto, Wyrell se detiene y levanta la vista para mirar a los vigilantes del juego, que dan vueltas por ahí, comiendo y bebiendo, observándonos de vez en cuando. Miren, dice, señalando con la cabeza. Lo hago y veo a Plutarch Habersby, con la magnífica toga morada de cuello de piel que lo distingue como vigilante jefe. Está comiéndose un muslo de pavo. No veo por qué eso merece un comentario, aunque respondo, sí, lo han ascendido vigilante en jefe este año. No, no, no, ahí, en la esquina de la mesa, se puede, dice Wyrell, percibir, termina Viti, entornando los ojos. Miro hacia ahí, desconcertada. Hasta que lo veo. Un espacio de unos 15 centímetros en la esquina de la mesa aparece estar vibrando. Es como si el aire se moviese en diminutas ondas visibles, distorsionando los afilados bordes de la madera y una copa de vino que alguien ha dejado ahí. Un campo de fuerza. Lo han puesto para separarnos de los vigilantes. Me pregunto por qué, comenta Viti. ¿Por mí? Probablemente, confieso. El año pasado les disparé una flecha durante mi sesión de entrenamiento privada. Pete y Wyrell me miran con curiosidad. Me provocaron. De todos modos, los campos de fuerza siempre tienen un punto como ese. El punto, contesta Quarles. El punto débil, explica Biddy. Tendría que ser invisible, ¿verdad? Me gustaría seguir preguntándoles, pero anuncian el almuerzo y voy a buscar a Pita. Como está con un grupo de otros 10 vencedores, decido comer con el Distrito 3. Quizá pueda decirle a Cedar que se una con nosotros. Cuando llegamos a la zona del comedor, veo que parte del grupo de Pita tiene otras ideas. Están arrastrando las mesas pequeñas para formar una grande en la que todos tengamos que comer juntos. Ahora no sé qué hacer. Incluso en el colegio procuraba evitar comer en una mesa tan llena. La verdad es que me habría sentado siempre sola si Madge no se hubiera acostumbrado a sentarse conmigo. Supongo que habría comido con Gale, pero como nos separaban dos cursos, nunca bajábamos a la misma hora. Voy por una bandeja y empiezo a recorrer los carros cargados de comida que rodean la habitación. Pita me alcanza junto al estofado. ¿Cómo te va? Bien, no está mal. Me gustan los vencedores del Distrito 3, Wiles y Biddy. ¿De verdad? Los otros los toman un poco a broma. ¿Por qué será que no me sorprende? Respondo. Me acuerdo de que Pita siempre está rodeado de amigos en el colegio. La verdad es que resulta sorprendente que se fijara en mí, salvo para pensar en lo rara que era. Joanna los ha apodado Mahara y Voltios. Creo que ella es Mahara y él Voltios. Así que yo soy la estúpida por pensar que podrían sernos útiles. Y todo por algo que ha dicho Joanna Mason mientras se untaba aceite en los pechos. Lo cierto es que el apodo lleva circulando muchos años. Y no me lo ha dicho como un insulto. Solo comparto la información, me asegura. Bueno, Wardles y Biddy son listos, inventan cosas. Con solo mirar supieron que han puesto un campo de fuerza entre los vigilantes y nosotros. Y si necesitamos aliados, los quiero a ellos. Dejo el cucharón de vuelta en el estofado y nos salpico a los dos de salsa. ¿Por qué estás tan enojada?, me pregunta Pita, limpiándome la salsa de la camisa. ¿Por qué me metí contigo en el ascensor? Lo siento, creía que te hacía gracia. Olvídalo, respondo, sacudiendo la cabeza. Son muchas cosas. Darius, los juegos. Kemich obligándonos a formar equipos con otros. Podemos hacerlo los dos solos, ya lo sabes. Lo sé. Pero quizá Kemich tenga razón. No se lo digas, pero suele tenerla en lo que se respecta a los juegos. Bueno, puedes tener la última palabra sobre nuestros aliados, aunque ahora mismo me inclino hacia Chaff y Cedar. Cedar me parece bien, Chaff no. Lo digo. Al menos no todavía. Ven a comer con él. Te prometo que no lo dejaré besarte otra vez. Chaff no parece tan malo durante la comida. Está sobrio, y aunque habla demasiado alto y hace muchas bromas tontas, la mayoría son para reírse de sí mismo. Ya veo por qué se lleva bien con Hamish, que siempre está envuelto en oscuros pensamientos, aunque todavía no estoy segura de querer formar equipo con él. Intento con todas mis fuerzas ser sociable, no solo por Chaff, sino por el resto del grupo. Después de comer, me paso por el puesto de insectos comestibles con los tributos del Distrito 8. Cecilia, que tiene 3 hijos en casa, y Guth, un hombre muy anciano que apenas oye y no parece saber qué pasa, porque no deja de llevarse bichos venenosos a la boca. Ojalá pudiera hablarles de mi encuentro con Wells y Bonnie en el bosque, pero no sé cómo hacerlo. Cashmere y Gloss, los dos hermanos del Distrito 1, me llaman, y nos dedicamos a fabricar hamacas durante un rato. Son educados, aunque fríos, y me paso todo el tiempo pensando en cómo maté a los dos tributos de su distrito, Glimmer y Marvel, el año pasado, y en que probablemente los conociera, o incluso fueran sus mentores. Tanto mi hamaca como mi intento por concretar con ellos resulta mediocres, como mucho. Me uno a Enovaria en el entrenamiento con espada e intercambio algunos comentarios, pero está claro que ninguna de las dos desea estar en el mismo equipo. Finnick aparece de nuevo cuando estoy aprendiendo trucos de pesca, aunque lo hace básicamente para presentarme a Max, la anciana que también viene del Distrito 4. Entre el acento de su tierra y que no habla bien, es probable que haya sufrido una apoplejía. No logro entender más que una palabra de cada cuatro. Sin embargo, juro que sabe convertir cualquier cosa en un buen anzuelo. Una espina, un hueso o un pendiente. Al cabo de un rato dejo de atender al entrenador e intento copiar todo lo que hace ella. Cuando consigo fabricar un anzuelo, básicamente pasable con un clavo doblado, y lo ato en unos mechones de mi cabello, la mujer esboza una desdentada sonrisa y me dedica un comentario inteligible, que imagino será un cumplido. De repente recuerdo que se presentó voluntaria para sustituir a la joven histérica de su distrito. No pudo ser porque pensara tener alguna posibilidad de ganar, así que lo hizo para salvar a la chica, al igual que yo me presenté el año pasado para salvar a mi hermana. Decido que la quiero en mi equipo. Genial, ahora tengo que volver y decirle a Hamish que quiero una mujer de 80 años, a Mahara y a Botios de aliado. ¿Le va a encantar? Total, que decido dejar de intentar hacer amigos y me acerco al puesto de arco para recuperar algo de cordura. En un sitio estupendo, me encanta probar los distintos arcos y flechas. El entrenador, Tax, al ver que los objetivos fijos no se suponen ningún reto, empieza a lanzar unos tontos pájaros de paja al aire para que les dispare. Al principio parece una estupidez, pero resulta ser divertido, como cazar un animal en movimiento. Como le doy a todo lo que tira, empieza a aumentar el número de pájaros que lanza al aire. Me olvido del resto del gimnasio, de los vencedores, de lo triste que estoy, y me dejo llevar por los disparos. Cuando consigo derribar a 5 pájaros de una vez, me doy cuenta de que hay tanto silencio que puedo oírlos caer uno a uno al suelo. Me vuelvo y veo que la mayoría de los vencedores se han detenido para mirarme. En sus rostros encuentro de todo, desde envidia a odio, pasando por la admiración. Después del entrenamiento me quedo con Pita y esperamos a que Hamish y Effie aparezcan para la cena. Cuando nos llaman para comer, Hamish salta sobre mí de inmediato. Bueno, al menos la mitad de los vencedores han pedido a sus mentores que te soliciten como aliada. Estoy seguro de que no ha sido por tu alegre personalidad. La han visto disparar, responde Pita, sonriendo. La verdad es que es la primera vez que la he visto disparar de verdad. También estoy pensando en hacer una solicitud formal. ¿Tan buena eres? Pregunta Hamish. ¿Tan buena para que te quiera Brutus? Pero yo no quiero a Brutus, respondo encogiéndome de hombros. Quiero a Max, ya al Distrito 3. Claro que sí, responde Hamish, suspirando, y pide una botella de vino. Les diré a todos que todavía lo estás pensando. Después de mi exhibición de tiro con arco, siguen metiéndose un poco conmigo, pero ya no me da la impresión de que se burlen de mí. De hecho, es como si me hubiera dejado entrar en el círculo de los vencedores. Durante los 2 días siguientes paso algún tiempo con casi todos los que van a la arena, incluso con los adictos, que con la ayuda de Pita me camuflajea con pintura en un campo de flores amarillas. Incluso con Finnick, que me da una hora de clases de tridente a cambio de una hora de clases de arco. Y cuando más llego a conocerlos, peor es, porque en general no los odio. Algunos hasta me gustan, y muchos de ellos están tan tocados que mi instinto natural sería protegerlos. Sin embargo, todos deben morir si quiero salvar a Pita. El último día de entrenamiento termina con las sesiones privadas. Cada uno tenemos 15 minutos delante de los vigilantes de los juegos para asombrarlos con nuestras habilidades, aunque no sé lo que podríamos enseñarles. Se bromea mucho sobre el tema durante la comida, sobre lo que podríamos hacer: cantar, bailar, desnudarnos o contar chistes. Max, a la que ahora entiendo un poquito mejor, decide que se va a echar una siesta. No sé qué hacer, supongo que disparar flechas. Hamish me pidió que lo sorprendiera, si podía, pero no me quedan ideas. Como la chica del Distrito 12, soy la última. El comedor se va quedando en silencio conforme los tributos entran a actuar. Es más fácil seguir comportándonos de forma irreverente e invisible, como hasta ahora. Como somos más, lo único que pienso mientras mis compañeros desaparecen por la puerta es que les queda pocos días de vida. Finalmente, Pita y yo nos quedamos solos, y él pone una mano encima de la mesa en busca de la mía. ¿Sabes lo que vas a hacer para ellos? Este año no puedo usarlo como blancos de tiro, respondo, sacudiendo la cabeza. Por lo del campo de fuerza y tal. Quizá me ponga a fabricar anzuelos. ¿Y tú? Ni idea. Ojalá pudiera hacerles una tarta o algo así. Pues camúflate, sugiero. Si los adictos me han dejado material para trabajar, responde, irónico. Llevan pegados en ese puesto desde que empezó el entrenamiento. Guardamos silencio un rato y después le suelto lo único en lo que los dos estamos pensando. ¿Cómo vamos a matar a estas personas, Peter? No lo sé, responde, apoyando la frente en nuestras manos enlazadas. No los quiero de aliados. ¿Por qué nos obliga a Hamish a conocerlos mejor? Hace que todo sea mucho más difícil que la última vez, salvo quizá Ru, pero supongo que, de todos modos, nunca habría podido matarla. Era demasiado parecida a Prim. Su muerte fue la más despreciable, ¿no? Me pregunta, mirándome con el ceño fruncido, como si pensara en algo. Ninguna fue bonita, respondo, pensando en los finales de Glimmer y Kato. Llaman a Pita, así que espero sola. Pasan 15 minutos, después media hora. A los 40 minutos me llaman. Cuando entro huelo a productos de limpieza y me doy cuenta de que han arrastrado una de las colchonetas al centro de la habitación. El ambiente es muy distinto al del año pasado, en el que los vigilantes estaban medio borrachos y comían distraídos en la mesa del banquete. Susurran entre ellos, parecen algo molestos. ¿Qué ha hecho Pita? ¿Los ha enojado? Me preocupo porque eso no es bueno. No quiero que Pita se convierta en un objetivo de rabia de los vigilantes. Eso es parte de mi trabajo, apartarlos de Pita. Pero, ¿qué ha hecho para enojarlos? Porque me encantaría hacer eso y más. Penetrar más allá de la petulante máscara de los que utilizan su cerebro para inventarse formas divertidas de matarnos. Que se den cuenta, aunque nosotros somos vulnerables, ante las crueldades del Capitolio, ellos también. ¿Se hacen una idea de lo mucho que los odio? Pienso. A ustedes, que han entregado su talento a los juegos. Intento captar la mirada de Plutarch Habersby, pero él parece estar evitándome, adrede, como ha hecho durante todo el periodo de entrenamiento. Recuerdo cómo fue a buscarme para invitarme a bailar, lo encantado que estaba de poder enseñarme el sinsajo de su reloj. Sus modales amables no encajan aquí. ¿Cómo iba a hacerlo si no soy más que un tributo y él un vigilante jefe? Tan poderoso, tan distante, tan seguro. De repente sé qué hacer. Será algo que borre del mapa cualquier cosa que Pita haya hecho. Me acerco al puesto de los nudos y elijo un trozo de cuerda. Me resulta difícil manipularlo porque nunca he practicado este nudo en concreto, sino que se lo he visto hacer a los hábiles dedos de Finnick, que se movían muy deprisa. Al cabo de unos 10 minutos, consigo un lazo decente. Después arrastro hasta el centro de entrenamiento uno de los muñecos que usamos para practicar puntería, y con algunas barras para hacer flexiones, lo cuelgo del cuello. Estaría muy bien atarle las manos a la espalda, pero me parece que me quedo sin tiempo, así que corro al puesto de camuflaje, donde algunos tributos, sin duda a los adictos, lo han puesto todo pringado. Sin embargo, logro encontrar un contenedor de zumo de bayas rojo sangre que me vendrá muy bien. La tela color carne de la piel del muñeco es un lienzo bueno y absorbente. Uso los dedos para pintar con cuidado las palabras en su cuerpo, aunque ocultándolas a los vigilantes. Entonces me aparto rápidamente para ver su reacción al leer el nombre que he escrito en el muñeco. Seneca Crane.